cuidando el buen vivir. Nos gusta el diálogo, cuidamos la salud. Apostamos a la construcción comunitaria, la sana convivencia y la buena comunicación. En definitiva, los derechos humanos. Preguntamos, te preguntamos, tu opinión nos importa y nos suma. Invitadas, entrevistas, vos y tus respuestas. Así hacemos Cuidando el Buen Vivir. Escúchanos, escúchate. Para nosotras, por una memoria larga, digamos, tenemos una responsabilidad grande con la palabra, ¿no? Las mamás, las abuelas siempre nos dicen que lo único que tenemos es la palabra, ¿no? Entonces dijimos, si vamos a llamarnos feministas, vamos a plantear qué es. Ya hicimos la lucha en el territorio, ya hicimos la lucha en la calle, vamos a hacer la lucha en este territorio de las palabras, un territorio negado para las mujeres, un territorio negado para las mujeres indígenas, y ahí empezamos a poner el concepto, el contenido a las palabras, y definimos el feminismo como la lucha de cualquier mujer, para que no nos digan que era de la academia nomás, ¿no? En cualquier parte del mundo, para que no nos digan que solo las europeas o las de Estados Unidos, en cualquier tiempo de la historia, y eso era así reivindicativo para nosotros, porque decíamos, no es que el feminismo nació en el 1781 como hijo de la Revolución Francesa, ¿no? Por lo menos podía ser hija, pero le llaman el hijo de la Revolución Francesa, esa será su historia. La nuestra, 1781, 9 años antes, Bartolina Sisa estaba comandando un ejército en contra de los españoles. Entonces dijimos, en cualquier tiempo de la historia, por si Bartolina hubiera querido ser feminista, entonces la lucha de cualquier mujer en cualquier parte del mundo, en cualquier tiempo de la historia, que lucha se resiste contra un patriarcado que la oprime, ¿no? Y nos metimos en el lío del patriarcado. Primero pensábamos que sí, como patriarcado nos sonaba mucho a patrón, y tenemos una memoria de patrón, el patrón violador, el patrón que además de violarte se queda con tus hijos para su servicio, ¿no? Entonces nos era muy, muy cercana la palabra patriarcado. Pero también entendíamos por las luchas que habíamos tenido que aunque matáramos a todos los hombres, el problema no se iba a resolver porque no tenía que ver con los hombres. Es decir, había algo más grande en la historia, en cómo funcionaba el mundo, el Estado y todo. Entonces dijimos, el patriarcado es el sistema de todas las opresiones, de todas las violencias que vive la humanidad. Es decir, las mujeres, los hombres y la naturaleza, ¿no? Porque cuando hablamos de explotación y todo eso de la naturaleza, tiene que ver con un sistema patriarcal extractivista, capitalista. Y cuando comparan entonces a la naturaleza con la mujer, tiene que ver con esa mentalidad machista que creen que las mujeres tenemos que andar dando amor, afecto, servicios, hijos, fuerza de trabajo, ¿no? Entonces somos de esa vertiente que cuestiona más bien el mirar a la naturaleza como algo femenino, ¿no? Reconocemos nuestra relación con la naturaleza, pero como una relación de respeto, somos parte de la naturaleza, ¿no? Es parte de nosotras, es nuestra hermana, somos parte de un mismo cuerpo, pero no es una madre tierra ni nada de eso. Entonces, ahí construimos creo que las dos categorías básicas, el feminismo y el patriarcado, ¿no? Y bueno, y el género que nos tenía muy enredadas porque todo era violencia de género y no sé qué. Entonces dijimos, el género es una cárcel sobre nuestro cuerpo, nosotras no queremos ser femeninas. Y ya en las comunidades y como mujeres aymaras y quechuas no tenemos esa misma feminización, digamos, ¿no? Y no queremos esa feminización, esa que te vuelve frágil y que te enfrenta a relaciones de poder con los hombres que siempre saben por dónde hay que ir, saben lo que hay que hacer, pero hace años que vienen pifiándola, dirían ustedes, en una historia de la humanidad. Entonces, así construimos algunas palabras. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan, compas? Aquí damos comienzo al Cuidando el Buen Vivir. El número, creo que es el número 10. Bueno, vamos a saludar a las compas que están acá presentes. Vamos a saludarlo a Ru, a Laura Torre y a Laura Castillo, que está atrás de los controles, que ella jura que no va a intervenir en el programa y nos miente, porque interviene todo el tiempo. Así que, hola, compas, ¿cómo están? Bueno, qué placer estar acá. Yo la verdad tengo en mi agenda marcado el día que vengo a la radio a compartir con ustedes. Es una emoción muy grande. Siento que en este momento de tanto duelo y de todas las siniestras noticias que estamos afrontando desde hace más de un año, encontrarnos y poner nuestras voces a dialogar y a jugar es una manera de duelar juntes y de seguir construyendo imaginarios posibles para un futuro. Ah, me encantó. Ya no sé qué decir después de eso. Hola, Lau. Hola. Bueno, gracias por esta invitación. Salimos del banco acá a hacer el aguante. Saludamos a las compas que hoy no están, a Soli, buena mudanza, a Gra, buen todo lo que está sucediendo. Y bueno, vamos a ver qué nos trae este programa. Y bueno, acá estamos en la radio de Las Chacras, en la comunitaria, en la 104.9. Retransmitimos en FM Sierras los martes a las 12. Y saludamos a todas las compañeras de la Cata, la familia, las amigas, vecines, a toda la gente que nos acompaña en estos en estas movidas. Y bueno, a ver, el teléfono de la radio. Me lo decís con voz de locutora. Ay, wow. No sé cómo va a sonar. Yo voy a pensar que lo digo con voz de locutora. El teléfono de la radio es el 2664-379667. Ah, perfecto. Sí, salió así. Muy bien. Así que bueno, ahí agradecidos entonces a todos los que nos acompañan. Y vamos a la editorial entonces. Acaba de sonar la editorial. Ah, ya sonó. Sonó primera de todas, sonó ahí. Perdón, escuchamos a Adriana Guzmán. Estábamos en una situación ahí un poco de tensión, de nervio. No está Soli, no está la Gran. Entonces yo entro a trastornarme y se ve que en el momento de la editorial yo hacía señas. Claro. Y caras. Caras de pánico y todas esas cosas. Exactamente. Porque, bueno, le escuchamos en la editorial, la escuchamos a Adriana Guzmán. Y la elección de la editorial tiene que ver con que, bueno, este 12 de octubre, como ya nos tiene acostumbrado este gobierno tan cruel, desquiciados, se puede hacer las dos cosas, porque viste, algunos dicen, no, está re loco, otros dicen, no, pero es un perverso. No, se puede hacer todo eso, digamos. Y bueno, volvieron a hablar del Día de la Raza, con un video que largó Casa Rosada, festejando la llegada de Colón a América. Bueno, terrible, cruel, donde ya todos somos conscientes y estamos y conocemos y sabemos que la llegada de Colón en realidad tuvo que ver con el comienzo de un genocidio, y donde ya hablábamos del Día de la Diversidad Cultural. Y bueno, era para nosotros era el respeto a la diversidad cultural, y bueno, ya estaba absolutamente incorporado a nuestras vidas, o por lo menos a un grupo de los que vivimos en este país. Sí, bueno, este gobierno no deja de sorprendernos, porque la verdad que ellos bancan un genocidio, bancan, me imagino que bancan varios, pero bancan manifiestamente un genocidio en Palestina. Bueno, también lo tuvimos a Macri pidiéndole disculpas al rey, ¿no? Sí, en su momento. Sí. Y bueno, y este señor que va ahí a lamerle las botas a Trump, no esperábamos menos que volviera a imponer el Día de la Raza, en fin. Sí, es como acá el quiz de la cuestión, ¿no? Esto de la colonización, porque es como que estamos retrocediendo casi 500 años, yo creo. Y después nos dicen que nos pasamos tres pueblos. Totalmente. Bueno, es la famosa doble vara. Así es. Bueno, hoy les vamos a contar que vamos a musicalizar el programa con Lenny Tamayo, que no sé si querés contar, Lauri, un poco. Tengo acá data de... Me encanta el nombre Lenin. a ver, esperen que lo encuentre. Lenin Tamayo, a sus cortos 23 años, Lenin Tamayo se ha convertido en toda una estrella de las redes sociales por sus pegajosas canciones que ponen a bailar a grandes y chicos. Tamayo no solo es psicólogo de profesión, sino también un artista que heredó el talento de su madre. Es muy interesante porque hace un par de años apareció, bueno, por lo menos yo me enteré hace un par de años, el estilo K-pop, que es el pop coreano, y él hace el Q-pop, no sé cómo sería, que es el pop quechua. Así que, bueno, muy muy interesante. Sí, aparte habla de que en su infancia, adolescencia, sufrió mucho el bullying. Y bueno, pudo reconocerse entre compañeros que se identificaban con esta música, ¿no? Y bueno, escuchar a un artista en quechua en estas épocas, la verdad es que me parece fantástico. Me encantó. Estas son las buenas, ¿ves? Sí, totalmente. No, para mí también es interesante aportar que con mi hijo Selva tenemos grandes costumbres cinematográficas y estamos indagando en el K-pop, y cuando descubrí a esta gran artista fue re interesante cómo la cultura coreana, el mundo del escenario y este lenguaje originario quechua, que en alguna parte biológica de nuestra sangre tenemos mi hijo y yo, aunque no lo crean, fue interesante ese reencuentro y esa mezcla tan propia de este tiempo, ¿no? Que ya no sabemos de qué, de dónde, cómo viene, pero es un artista que hace K-pop coreano y canta en quechua. Maravilloso. Me recordé una anécdota de un viaje a Perú, que conocí a una mujer que se llama Cusiquilla. Y ella contaba que desde muy chiquitita había estado internada en la escuela de monjas francesas, ¿no? Como pupila. Ella es una mujer inca, digamos, descendiente de inca, y hablaban francés. Y entra a trabajar a Radio Nacional, esto en Jujuy, en un momento empieza, bueno, con el castellano y el francés, y se conecta con una cárcel de mujeres donde empieza a escucharlas hablar en quechua, y ella recuerda el quechua. Que ella la había internado en ese colegio 4 o 5 años y empieza a recordar el quechua y empieza a estas mujeres a traducirlas, porque muchas de ellas estaban ahí presas injustamente por delitos que no habían cometido, pero con la cuestión de la barrera idiomática, digamos, no podían expresarse. Entonces ella empieza a funcionar como traductora de estas mujeres, lo cual ayuda a liberar a varias mujeres. Pero bueno, eso me impactó, que ella había sido internada desde muy chica, pero pudo recordar el quechua cuando empezó a escuchar a estas mujeres en la cárcel. Y nada, me maravilló ese relato. Fantástico cómo el lenguaje construye nuestra identidad, ¿no? Y cómo estaba internalizado en alguna parte totalmente de su cuerpo y salió cuando tenía que salir como medida de sobrevivencia también, uh-huh. Vero. Sí, ¿no? ¿Qué historia el más? Ocultarlo, ¿no? Sí. Decís, sí, y que surge para traducir a estas personas que no podían comunicarse, para hacer este nexo entre un mundo que les era tan ajeno, traducir en el quechua lo que tenían que decir, me parece. Muy bien, vamos entonces, vamos a escuchar. Vamos a escuchar a Lenín con Kutimuni. A buscar todos los recuerdos, vienen y se van. No hay marcha atrás, no. Vuelvo a respirar, sé que vendrá el pueblo llegando, canta libertad. No hay temor, no duele más. Yeah. Cuidando el buen vivir. Ayúdanos a pensar. Suma tu voz. Dialoguemos para construir empatía en comunidad. Bueno, ahí volvimos al piso. Nada, se hacen comentarios que acá parece que hay alguna enajenada, pero vamos para adelante. Vamos para adelante. Bueno, vamos a alargar el tema, como le prometemos a Graciela Navarro todos los lunes, que no vamos a hablar hasta que empiece el bloque. Lo estamos cumpliendo. Graciela Navarro, relaja. Vamos a hablar, este programa lo armamos a partir de una denuncia o una mamá que se acercaron y nos comentaban que habían sido invitados los chicos. Los chiques en Dolores, de un colegio o de varios colegios, en un grupo que de WhatsApp que decía hasta llegar a los 1000, algo así. Y bueno, donde les proponían algunas, una vez que estaban adentro, se hablaba de, y les proponían alguna foto, sacarse alguna foto, alguna información. Bueno, algunas mamás eliminaron y salieron del grupo, eliminaron ahí automáticamente, y otras se acercaron a la fiscalía e hicieron la denuncia. Sí, yo justo tengo una amiga por la zona de San Javier con niños en edad adolescentes o preadolescentes, y me decía que esos grupos están hace un montón de tiempo y que también es muy difícil salir porque a los pibes los vuelven a meter. Como que depende un poco del niño si le da bola o no, pero como que hay muchísimos involucrados. Y bueno, esto depende de la fuerza de voluntad o del interés que tengan o no en la situación de mantenerse en ese tipo de grupos. Bueno, ahí eso se llama grooming. Esto de lo que estamos hablando, este intento de un adulto a hacer contacto a través de las redes sociales o a través de juegos, a través del internet, con niños y violentarlos. Y en algunos momentos se chantajea, o sea, bueno, hay una cantidad de pasos por los cuales estos perversos, pedófilos, van llevando a las niñas, a los adolescentes, a un punto, bueno, de mucha angustia. Y bueno, yo abuela soy, imagínense, así que yo estoy aprendiendo lo que es el grooming. No tengo muchos conocimientos, y al no tener los chicos hijos adolescentes, así que bueno, fuimos aprendiendo un poco todo esto. Sí, me parece que igual, digamos, es nuevo, creo, también. Es nuevo para los que no somos nativos digitales como las niñeces y las adolescencias de ahora. Y justamente me parece que va por ese lado, porque es la forma de llegarle a los pibes en este momento, en un momento donde por ahí se está hablando de que hay muy poca interacción social, de que los chicos no se encuentran, pero se encuentran por vía virtual, y este tipo de personajes, por supuesto, siempre encuentra la forma, y en este momento la forma es la forma virtual. Así que bueno, es un tema importante porque todos los niños en este momento, no sé, a veces desde los 8 o 9 años tienen un teléfono y los padres no pueden estar todo el tiempo controlando qué es lo que sucede en el teléfono. Ahí empezamos hablando de qué cosas no hay que hacer, por ejemplo, no hacerse pasar por un niño. Y lo otro es... No bloquear inmediatamente, sino que hay que ir con esa prueba, digamos, a la fiscalía. Porque si vos te salís del grupo y lo bloqueas inmediatamente, es como que no te quedan pruebas, que es lo que muchos papás hacen, porque se asustan, porque se angustian. Y ellos... Bueno, es un poco lo que empezó a pasar al principio cuando te llegaba un mensaje de un amigo que te pedía plata. Como todos bloqueábamos todo, como ¡ah! Va a explotar el teléfono. Ahora, no, tranquilos. Que nadie te va a pedir, claro, plata. porque no la tenemos, es fácil. Bueno, esa era la parte como, eso es lo que resultaba raro cuando, ¿qué me está pidiendo? Bueno, eso, como no hay que eliminar a ese contacto porque es la forma de llegar a ese contacto. Lo que pasa es que hay ahora todo un montón de triquiñuelas y gente que es muy ducha con el tema del hackeo y esas cosas que yo desconozco, que hacen que sea cada vez más difícil. Por algo es fácil que a una persona le saquen plata de una billetera virtual. Imagínate si no va a ser fácil acceder a los teléfonos y muchas veces a las computadoras y a las cámaras de las personas, y es lo que finalmente termina siendo una extorsión con videos o con fotos que fueron tomados sin el consentimiento de la persona, ¿no? Muchas veces adultos también, ¿no? Pero en este caso, niños y adolescentes. En algunos casos es sin el consentimiento y otro es con el consentimiento, porque este adulto se ocupa, digamos, de... Hay como un secuestro emocional, digamos, donde hace contacto, les pregunta qué cosas les gustan, entonces a través de eso van manipulando y hay como una seducción y... Inmediatamente, si piden fotos, después esa foto le sirve para un chantaje, ¿no es uh-huh. cierto? Entonces, bueno, es como que... Y los adultos como que descansamos en eso. Yo había escuchado un video sobre, bueno, este señor Navarro que habíamos escuchado, que hizo una charla en la diplomatura de acompañamiento, y él decía, cuando hay un celular, hay un menor, tiene un celular dentro de una casa, hay un abusador dentro de esa casa. Dentro de esa casa ya hay un abusador. Donde hay un celular en manos de un menor... Ya en esa casa abriste la puerta y dejaste entrar a un abusador. Y es re fuerte. Es como que... Porque... Es que, como que no lo vemos. Ahí se sigue la línea de... Si está dentro de mi casa, ahí está la seguridad. ¿No es cierto? O sea, claro. Desde las familias, ¿qué se dice? Bueno, no, porque ¿dónde están los peligros? En la calle, en los contactos, en la noche, pero todo en lo físico, afuera de tu casa. Si mi hija, mi hija, mi hijo está en mi casa, ya está. ¿No? Hay una seguridad que se piensa que no es real... Que está con el celular, no, está con la compu, está con el celular. Y es ahí donde está, como digamos, uno de los peligros, ¿no? 6 de cada 10 niños menores de 9 años ya tienen celular. O sea, ese es un dato que es fuerte, ¿no es cierto? Porque vos sentís que son muy chiquitos. Y muchos hacen contacto a través de distintos juegos. Qué sé yo, hay uno que se llama Roblox. Hay distintos nombres de distintos juegos donde ahí hacen contacto los pedófilos y de ahí sacan las relaciones y empiezan a chatear desde otros lugares. Porque estos juegos son juegos en red. Entonces claro. La comunicación está. La comunicación está de base. Ahí es donde se interviene. En cada espacio donde hay comunicación se sabe que hay vínculos que no son... Aparte a través del engaño, porque esto también sucede, porque... No está permitido que haya adultos, adultes en estas situaciones comunicándose con niñeces o con adolescencias y está penado, pero están ahí, ¿no? Están derribando esa legalidad de alguna manera. Y qué importante sería que volvemos a pensar en la importancia del ESI, ¿no? De la ESI en las escuelas. Porque me parece que como que muchas de estas cosas se podrían evitar si los chicos tuvieran conciencia y la educación, ¿no es cierto? Educación emocional también, o sea, no es solamente la educación sexual, sino es la educación emocional. Porque... La educación sexual habla de eso, de la formación es aprender cómo son los vínculos, tus decisiones, eso de guardar secretos que se utiliza mucho en las niñeces, que son, ¿no? Como ir desarmando un montón de mitos y un montón de cuestiones que circulan y valorar los vínculos saludables. Creo que la ESI a lo que apunta más es a eso. Tenemos esa herramienta que es grandiosa, no se está aplicando. No hay presupuesto. Y aparte de esto que decías antes vos, como que los adultos pensamos así en clave física y no podemos dimensionar lo que es la clave digital. Digamos, ¿hasta dónde llegan? Esto que decías vos, bueno, en mi casa está seguro, cerramos las puertas y ahí estamos. Y bueno, no podemos imaginar el riesgo que corren. Y ¿sabés qué pensaba también? Yo soy, abuela chocha y comparto mucho las fotos de mis nietos. Las subo a los estados, como haciéndome la agrandada, ¿no? De lo hermosos que son. Y bueno, y esas cosas que a veces hacemos las abuelas y ahora, bueno, después de esto es como que quedé como que... Nada, es una situación donde exponemos a los chicos. Hay encuestas... a niñeces y adolescencias que les preguntan qué les parece que en el caso de madres, padres, adres, que que si les gusta o les parece bien que compartan sus imágenes, y la mayoría dice que no. Mirá. Dicen que no. Qué fuerte. O sea que ahí está el adultocentrismo otra vez, tomando imágenes, compartiendo, que lo haces desde el lado más copado, porque realmente lo haces desde ese lado, desde esa inocencia de decir, bueno, comparto esta imagen, este momento que queda en la memoria. Hay gente ahí, no, sí, en ese mundo, en ese submundo, que tiene otras intenciones, que no son las copadas de decir, che, bueno, hoy compartí este momento, tengo este recuerdo. Hay otra falta de respeto. Yo pensaba, porque, por ejemplo, yo que cuando doy las clases de peluquería, si hay algún menor y le sacamos fotos, le tapamos la cara o no se sube la foto. Pero nunca lo pensé en relación a mis nietos. Entonces estoy hablando de la falta de respeto, ¿no? De ese límite que corrí, digo que no lo pude pensar así. O sea, sí, ay no, porque la ley, viste, no quiero tener ningún problema con la ley, entonces no subo las fotos, ¿entendés? De los alumnos, pero no pude pensarlo nunca en que subiera fotos de mis nietos. Yo creo que lo que pasa también es que como todo el tiempo nos van poniendo el límite un poco más lejos de qué es lo seguro, estamos siempre atrás. Nos estamos quedando lejos de la seguridad. Incluso, digo, como adultos y en el mundo físico, también nos cuesta mucho el tema de las violencias y de prevenirlas y de cómo tratarlas. Imagínate los niños. Sí, tal cual. Totalmente. Bueno, tenemos también acá la compañera Soli, ha tenido unas charlas, ha hecho las preguntas que salieron de acá del programa a algunos adolescentes y una niña de sexto grado también. Vamos a empezar con los audios compartiendo, son de Luyaba. ¿Jugás por internet? Yo sí juego. ¿A qué juegos? Y a variados, no tengo alguno en particular, muy variado. Sí. Y son juegos que por ahí tienen chats donde podés hablar con jugadores que son de otros lados que vos no conocés. Sí, en muchos sí. Sí, en muchos juegos sí está eso implementado. ¿Y lo usás? No, yo no me interesa realmente eso. ¿Alguna vez te molestaron vía esos chats? ¿Te dijeron algo ofensivo? Por chat de audio, un montón de veces me cansé de escuchar eso. ¿Pero qué tipo de cosas? Me puteaban, mayormente. Porque sí, por todo. Por si jugabas bien, si jugabas mal, por muchas cosas. Pero... ¿Alguna vez te acosaron, así como te dijeron si querías ser su novio? No, por suerte no. Siempre con los que eran amigos nomás y de ahí en más no pasó nada. ¿Eran amigos que vos conocías? No, sí, que yo conocía. Ah. Pero así de afuera no, nadie. No. Por suerte no. ¿Sabés de amigos o gente conocida que les haya pasado, que la molesten por esa vía? Seguramente sí, amigos, sí, lo putean, como siempre, pero por suerte más de eso no pasa, así que... ¿Escuchaste hablar de grooming? No, la verdad que no. El grooming es una violencia sexual que se comete vía redes, vía internet. No hay contacto físico, sin embargo hay abuso. Claro, más mental. No sé. Y suele estar relacionado con la pedofilia, eso. No, sí, entonces no está nada bueno. Sí, se usa mucho. Por ejemplo, en los juegos Roblox, sí sé que hay muchos casos de eso en Roblox, mayormente. ¿Y dónde te enteraste de eso? En TikTok. Me sale mucho de eso y que mucha gente está en contra y todo eso. Y la verdad que sí, tienen muchísima razón estar en contra de algo tan así. Y como las grandes empresas no hacen nada ante eso. Bueno, gracias. No, de nada. ¿Juegan por internet? Sí. Sí. ¿A qué juegan? O sea, ¿algún juego en específico como aplicaciones? Sí. Yo a veces juego algunos de construir casitas, por ejemplo. ¿Y vos? Uno de armas. ¿Alguno de esos juegos tienen chat para hablar con gente que no conoces? Sí. Sí, tienen por audio también. Sí. ¿Y ustedes hablan con las dos personas con las que juegan? No, yo no. Sí, con mis amigas, sí. ¿Solo con quienes conoces? Sí. ¿Saben qué es el grooming? ¿Escucharon hablar de eso? Sí, eso sí. No, yo no. Bueno, el grooming es cuando alguien te acosa virtualmente. Por ahí te habla aunque vos no quieras o te pide cosas mediante, sí, el contacto vía chat o vía audio o videollamada. Y a vos, quizás vos no querés eso. ¿Les ha pasado alguna vez que una persona del otro lado las ponga incómoda desde ese lugar? No, yo no. A mí tampoco. ¿Alguna vez les propusieron ser su novio por internet? No, a mí no. Sí. ¿Sí? ¿Y conocías a la otra persona? Sí. ¿Era una persona de tu edad? Sí. Bueno, ¿y se sintieron, esto que les preguntaba antes, alguna vez se sintieron acosadas, molestas, que les pidieron cosas que ustedes no querían? ¿O les pasó pero pudieron decir no? No, a mí no. No, yo tampoco. Bueno, yo evito esas situaciones. ¿Cómo las evitas? Le respondo directamente. Bueno, pero te han mandado un mensaje que vos decís, esto mejor no lo respondo, porque sí, ¿qué decía? Sí. Bueno, no me acuerdo mucho, pero es como que esos mensajes los evito. Bueno, gracias. De nada. Gracias, chicas. Hasta luego. Bueno, le agradecemos a Soli, acabamos de decidir que es la movilera, la mejor movilera y la movilera del año. Le vamos a dar el Martín Fierro. Le vamos a dar una carita feliz. Bueno, la verdad, bien las chiques acá, creo que de Luyaba, bien, esto de poder sentir que no, hay que poner un freno, pierden ahí nomás, no siguen el contacto cuando sienten que hay algo que está en peligro o les incomoda. Bien, ¿no? Está sí, muy bueno. Sí, eso, bueno, también es verdad que cada persona responde diferente, como nada, como en la vida física, digamos. Y si bien está buenísimo que muchos puedan decir, bueno, estos mensajes los evito y con esta conversación no sigo, seguramente que hay otras personas que siguen con la conversación. Bueno, es un peligro. Justo me estaba acordando que hace unos meses vi una serie que ahora vuelve a mi cabeza, por esto, porque es una serie de una plataforma conocida, está filmada en Argentina, en Bariloche, y trata un tema, un poco el tema del grooming, porque justamente hay, bueno, una adolescente desaparecida, y en un momento una periodista que va a la escuela y pregunta, o sea, no dice la palabra grooming, pero les dice, bueno, ¿a cuántos de ustedes les hablaron personas por internet que después... por los juegos, que después se dan cuenta que no son adolescentes, sino que son adultos, y no sé, el 85% de los pibes levanta la mano. Y ella se queda muy sorprendida porque, claro, es un ambiente que los más grandes desconocemos, por lo menos los más grandes que no jugamos a los jueguitos, ¿no? Así que, bueno, es bastante choqueante la situación de hay todo un mundo que para nosotros es invisible. Totalmente. Totalmente. Aparte, hoy hablaba con las chicas acá y les decía, bueno, que en realidad los chicos tienen derecho a seguir usando el internet, a seguir usando las redes. Somos los adultos los que tenemos que estar ahí también protegiendo y cuidándolos, porque ahora, en este momento, o sea, las redes ya están instaladas. El acceso a ver los juegos, a la educación, a compartir con otros, se hace mucho desde ese lugar. Entonces, bueno, es un derecho también de comunicarse, los de los niños y de los jóvenes. El tema es, bueno, ¿cómo los cuidamos? Claro. Ahí empieza, ¿no? ¿Cómo los adultos? ¿Qué generamos nosotros para cuidarlos? Ahí yo estaba hablando con mi nieto y me decía, por ejemplo, que Roblox se pueden bloquear los contactos. O sea que no podría jugar sin entrar en contacto con nadie más. Entonces hay maneras, digamos, de cuidarlos o en lo posible, ¿no? En lo posible, porque bueno, no todos los papás o las mamás están presentes todo el tiempo. Se pasa a veces el ritmo de laburo. Me parece que por acá nosotros tenemos como otras maneras, otros ritmos que nos permiten como estar más atentos. Y en la ciudad es tan arrollador el ritmo. No, y a veces también lo que pasa es que no necesariamente... el otro día justo veía un video de alguien que decía que hay un estudio... de que, por ejemplo, vos elegís, entiendo que vos podés elegir para tu niñe una plataforma o una página donde se vean videos, de los videos que vos querés que vean, pero en el medio te meten cortos que son completamente diferentes, que son violentos o que son sexuales, y vos no te das cuenta de que eso es lo que está viendo el pibito porque vos lo dejaste viendo, no sé, voy a decir una de Disney que sigue siendo violenta y sexual, pero bueno, como algo que supuestamente te daba seguridad, ¿no? Que estabas tranquila. Entonces, es muy, muy complicado. Tal cual, uno no puede estar el 100% del tiempo viendo qué es lo que pasa. Y además también es una realidad que un pibe pasa una página y a veces la página solamente te dice, esta página tipo es para adultos, tenés más de 18 años, vos decís, ponés sí o no. O sea, ya está. Ya pasaste el filtro. Ya está. Es un filtro falso. Falso filtro. Sí, aparte, a veces la adolescencia, la niñez, también distinguir entre la fantasía y la realidad, después de estar muchas horas ahí en una pantalla, también no es fácil. Entonces, si bien este daño viene desde la virtualidad, pero queda en el cuerpo, instalado ahí. O sea, es real el daño. Es como complicado, digamos, el tema, pero bueno, sí hay maneras, y me parece que tiene que ver también con el diálogo, con la conversa, ¿no? Que es como la manera más importante, aparte de bloquear los contactos y todas estas cosas que se pueden hacer, seguramente que alguien que sabe de tecnología sabe mucho mejor qué y cómo, pero me parece que hay algo que tiene que ver con el diálogo en la casa. Ahí en la charla, este señor preguntaba a las mamás, a los papás que había ahí en el público, de cuántos preguntaban cuando van al colegio cómo te fue en el cole, ¿no? Y bueno, entonces muchos, la mayoría, bueno, ¿cómo te fue en el cole? ¿Cómo te fue en el cumple? ¿Cómo te fue? ¿Y cómo te fue en el chat? ¿Cómo te fue en internet? Y es algo que no se pregunta, ¿no es cierto? Es como si eso no existiera, ¿no? Como si no estuvieran en relación a otros. Y bueno, eso, ¿no? De empezar a preguntar, ¿y cómo te fue? ¿Con quién charlaste? ¿Estuviste con quién? ¿Cómo me entendés habilitar ahí la conversa? Sí, quizás meto acá mi voz porque soy acá la persona a cargo de un preadolescente que está afrontando esta brecha digital para algunos adultos y adultas es tan compleja de afrontar. Siento primero que quizás se puede empezar por entender que hay una identidad digital en desarrollo, en todes, ¿no? En las personas, en los adolescentes, pero también nosotros adultos que pasamos compartiendo estaditos, hablando en WhatsApp, dando likes. Esa es una extensión de nuestro cuerpo territorio que es digital. Entonces, si los adultos empezamos a, especialmente los que estamos a cargo de acompañar a estas infancias, adolescencias, a este mundo digital que es tan abrumador y el problema mayor es que está muy poco legislado, tipo no hay orden, si afrontamos esta tarea con un poquito menos de miedo y en a ver, che, bueno, ¿qué estás jugando? Minecraft. Me siento media hora, yo lo hago con mucho esfuerzo porque soy muy malo en los jueguitos y no me gusta perder. Entonces malo y competitivo. me pica tipo, ganaré. Pero me siento y empiezo a desarrollar esta empatía también de, a ver, ¿Qué es este lenguaje que a vos, hijo mío, te maravilla tanto? Y sí, esta estrategia de preguntarle a los otros, a los que cuidamos y a las que cuidamos, ¿cómo te fue en tu entorno digital? Porque a mí a veces tengo un día bárbaro y recibo un WhatsApp horrible y me la rebaja. Y es como parte de lo que soy, de lo que convivo y de también, por suerte nosotros, no sé, salimos y vemos las sierras, cantan los pajaritos, seres que tomamos algunas buenas decisiones y pudimos migrar hasta acá. Entonces eso sería, me fui por las ramas, pero creo que podemos afrontarlo quizás con menos miedo y más empatía, escucha y sin duda un acompañamiento en las casas tenaz y verlo también como, no sé, capaz nos termina gustando el lenguaje de los videojuegos. Es como, sería como, ahí cuando lo estás diciendo, me hago la imagen de cuando acompañás que van a jugar al fútbol, al vóley, a teatro, a canto, a danza, lo que fuera. Es como otro espacio vincular, ¿no? Es exacto, otro espacio donde vas a mantener una relación con otros. Entonces, siento que capaz que está todo en desarrollo, obviamente, es todo un aprendizaje. No es que más las personas adultas no venimos con ese librito, no venimos con ninguno, pero el de lo digital, muy lejano. Salvo personas que laburan con eso, No tenemos, por eso nos suceden a veces en los chats que decís, se malinterpretan tanto los chats, ¿no? Hay como una sensibilidad también, faltan puntos, faltan comas, falta la mirada. Es como que suceden un montón de cosas, ¿no? Que, y ya tenemos una sensibilidad porque vivimos tiempos muy violentos, entonces la salud mental se deteriora y estamos a veces a la defensiva o no, o estamos sensibles a los mensajes que no nos caen bien, como decía Ru, que nos angustian, capaz, ¿no? Y cuando hablamos de niñeces y adolescencias que quizás están en ese pleno desarrollo también de cómo relacionarse y creen y confían en lesotres, también es delicado el tema, ¿no? De los juegos. Recién en uno de los audios un pibe decía, sí, te reputean, no sé qué, pero está todo bien. Como naturalizando que en un juego que estás jugando... Porque no hiciste la jugada que esperaban, te reputean y está bien eso, ¿no? Como que te insultan y eso está... Bueno, es como que es eso y nada más, ¿no? Y atenta a esto que decía Lau también, de que hay quienes detectan estas alertas, como la chica que decía, no, bueno, yo no le doy cabida a esto. También hay quienes sí. Por eso existen estas cifras que fuimos diciendo hoy, ¿no? Donde hay que estar atentas, ¿no? Y más si 6 de cada 10 niñeces tienen celular a partir de los 8 o 9 años, y digamos que ya está ese contacto y hay que convivir con ese contacto. Sí. Vamos a escuchar una música, ¿quieren? Dale. ¿Musicalizamos un poco a Lenin? Está difícil que lo pronuncie, es quechua. Es, bueno, supuestamente es Pampachay. Bueno, le escuchamos a Lenin y Tamayo. Esto de... Hermano, ama a Fidel Cuyo. No te enojes, trabajemos juntos. Esta fuerza que observas, icónica es mi presencia. Sentimiento que destila, hace que el hielo es divertido que quieras imitar. El serandino no es tu disfraz. Sigiloso y veloz, original es mejor. Habla, no pasa nada. Sígueme con más pretensión. Un golpe frío causa más dolor. Si lo canto en quechua suena aún mejor. No importa lo que dirán, solo cree en mí. Purincamusum, que el tiempo premia. Amayuya, sincérate, tus dos dios llenar buscaste en verdad. Amazúa, no seas ladrón, no te quieras robar. No es tu historia, una L, una E, N, I, N, Q, pop, quechua, pop, se siente y no miente. ¿Por internet? Sí. Sí, sí, sí. ¿A qué juegan? No, juegos así, cualquiera que encuentre. Bueno. Sí, cualquier cosa que pase el tiempo. ¿Alguno de esos juegos tiene, además de jugar chat con personas que por ahí no conocen, que juegan desde otros lugares? Sí, sí. Sí. Sí, sí. ¿Les ha pasado alguna vez que les digan algo que no les guste mediante esos chats, les moleste? Sí, sí, sí. ¿Más o menos se acuerdan cómo? No, pero siempre hay. Siempre hay uno. Sí, está amenazas. Amenazas, mira. Te van a golpear de todo. ¿Por qué? ¿Porque por problemas en el juego? Sí, problemas en el juego. Es normal, me parece a mí eso. ¿Alguna vez les propusieron ser su novio o su novia mediante esos chats? No, a mí no. No, a mí tampoco. ¿Saben lo que es el grooming? ¿Grooming? ¿Te escucharon alguna vez? No, ni idea. Se trata de una manera de acoso, de violencia sexual que existe vía internet. Que en general suele pasar cuando se juega en línea o estás en una red social donde del otro lado aparecen personas que vos no conocés, que en general son adultas y se hacen pasar por jóvenes. ¿Le escucharon a algún amigo o amiga que les haya pasado algo así, como que les acosen? No. ¿Por redes, por juegos? No. ¿No? Por lo menos. Bueno. No, creo que estoy enterado, ¿no? Bueno, está bueno que lo sepamos para poder hablarlo entre la gente de su edad y eso, y ante cualquier persona desconocida, como chau, cortar. ¿Juegan por internet? Sí. ¿A qué juegos? Roblox, Free Fire. Roblox, Free Fire, sí, eso. En esos juegos también hay chats para hablar por ahí con personas que están jugando del otro lado. Sí. Y que no conocen. Sí. ¿Ustedes han tenido diálogos con gente así que no conocen de otros lados? No. ¿Y alguna vez, aunque ustedes no quieran, les han mandado mensajes? Ah, sí, pero así, tipo de solicitudes, así para jugar. Claro. ¿Y alguna vez esos mensajes han sido ofensivos, te molestaron? No. ¿No te preguntaban cosas sobre tu vida particular, solo del juego eran? Sí, cosas del juego, así nomás. ¿También usas otras redes sociales, además de los juegos? Sí, WhatsApp y YouTube y eso. Eso nomás. ¿TikTok? Sí, TikTok. ¿Tenés TikTok? Sí. ¿Y en TikTok hablan a veces del grooming? ¿Escuchaste hablar de eso? No. ¿Es, viste, cuando alguien virtualmente te manda mensajes que no te gustan, te molestan y que no, no te interesa, o por ahí no te das cuenta pero quieren hacerse amigos y vos no conocés a la otra persona? Sí. Ajá, sí, pero no mensajes, no. Bueno, tuviste, por ahora no sucedió eso. ¿Vas a tener cuidado siempre cuando te hablen desconocidos? Sí. Bueno, te agradezco. Volvemos acá, mientras escuchábamos los audios, también analizábamos, yo pensaba en la edad, que son chicas más grandes, y pensaba si yo estuviera en esa situación, si lo contaría. No sé, ¿no? Porque es como que da vergüencita eso también. Sí, porque en general se establece un vínculo, no es inmediato, digamos, el pedido de las fotos o del encuentro. Entonces, bueno, por ahí ese vínculo, viste, es... como fuera de, digamos, de lo digital, es no comentes o esto es nuestro secreto, qué sé yo, no sé si lo contarían. No sé, bueno, me iría pensando en eso, digamos. La verdad es que en general los pedófilos manejan mucho claro. Eso de esto es nuestro, no lo cuentes, no lo cuentes, o porque es algo, una especie de algo romántico entre nosotros, o no lo cuentes porque si no tus padres se van a decepcionar. O ya hay un chantaje, ¿no? Claro, un chantaje emocional en principio. Sí, es difícil, es difícil. No sé si... me parece que también hay una cosa de que no está muy, muy... Cuando Soli lo pregunta, tampoco les cae mucho la ficha de a qué va. Y quizás hubo situaciones y ellos no las reconocieron como situaciones peligrosas, ¿no? También puede pasar eso. También. Ahí estaba leyendo que en Argentina está entre los 10 países con mayor índice de distribución de pedofilia. El país número uno de consumo, obviamente, Estados Unidos. Y de producción, por ejemplo, Perú y México. Y otra cosa que nosotros estábamos hablando de abuso sexual infantil, y están tratando de sacar la palabra infantil del medio, porque en realidad tiene que ver con violencia sexual, ¿no? Es uh-huh. como que al estar la palabra ahí, infantil, queda como enredada en el tema del abuso y los infantes. Entonces se corre y se habla de violencia sexual. Es como que ya tenemos que dejar de hablar de... ¿De las infancias? Claro, como correr la palabra de las infancias dentro de esa oración. Mira. Y este... Es como que se infantiliza la violencia. Entonces, bueno, es como que se corre esa palabra de ahí. Después hablábamos de que el promedio de las niñas en Argentina que están con el celular son 7 horas diarias con el celular en la mano. Y otra cosa que cuando se pregunta qué querés ser, nosotros se acuerdan, bueno, ¿qué querés que seas grande? No sé, yo quiero ser veterinaria. Ya lo sabía. No, primero quería ser empleada doméstica y después quise ser veterinaria. Mira. Y ahí me quedé con la veterinaria. Yo quería ser azafata, después arqueóloga. Oh. Bueno, ahora los niños quieren ser influencers. Totalmente, o, ahí va. ¿Cómo son? Gamers. Bueno, yo nunca. Yo nunca jugué a un juego en red. Ni, de hecho, nunca tuve Facebook porque no lo entendía. Soy una inútil digital, chicas, es tremendo. A mí me sorprende mucho la gente que se conecta o que tiene Tinder, no sé, contactarse con gente de vida virtual para mí es una cosa de otro planeta. Sin embargo, es normal, parece. Igual el Tinder no funciona bien en esta zona. Me imaginaba que era un poco complicado. Pero igual, como que nunca se me ocurriría. No sé, soy de una virgen digital. Bueno, calmamos. De la nada viraba la conversación. Bueno, lo que hablábamos recién, en la parte seria, es que es tremenda la cantidad de leyes con nombre de mujer que tenemos. Y a cada cosa que nos ponemos a investigar un poquito más, aparecen otras leyes con nombre de mujeres, leyes o propuestas de leyes. La verdad es que es tremendo porque cada caso que va removiendo y que va destapando alguna situación particular que hace que haya que se tenga que promulgar una ley para profundizar en eso, tiene que ver con la pérdida de una piba o de una mujer. Así que, bueno, es tremendo. Y tenemos varias leyes acá dando vueltas que seguramente que no son las únicas relacionadas al ciberacoso y al grooming, ¿no? Yo la conocí ahí en el taller de consentimiento, de acompañamiento comunitario, a Olimpia. Mm. Olimpia, que es una chica que sufrió, se distribuyeron imágenes íntimas, que fue su novio el que las distribuyó, imágenes íntimas. Y a partir de eso, ella empieza a luchar hasta que se promulga la ley Olimpia. Bueno, a mí, aparte de la ley que incorpora la violencia contra las mujeres en entornos digitales como una modalidad de violencia de género. Pero bueno, me pareció como importante que alguien pudiera como dar vuelta a la historia, ¿no es cierto?, de tanto dolor y de vergüenza, de todo lo que puede generar esta situación, poder dar la vuelta, y eso me genera mucha admiración, ¿no? Y luchar porque salga esta ley adelante. Bueno, eso como que significa mucho esta ley y tiene que ver mucho con la lucha de ella, ¿no? La lucha personal. Y una lucha íntima, ¿no? Porque fueron sus imágenes las que se distribuyeron. Después también habíamos visto, hay otra ley que estábamos viendo, que bueno, es bastante más dolorosa. La ley Mica. Tenemos dos acá. Sí. Por un lado está la ley Mica, que tiene que ver con Micaela Ortega, que fue asesinada en 2016. Y es un programa nacional de prevención y concientización del grooming y el ciberacoso contra niños, niñas y adolescentes. se promulgó en el 2020. Y lamentablemente la implementación recae en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que depende del Ministerio de Desarrollo Social. O sea, la nada misma. También ese es un tema, ¿no? Como se promulgan un montón de leyes, pero después no hay ningún tipo de ejecución porque a nadie, particularmente de este gobierno, le interesa la salud de nuestras niñeces y de nuestras adolescencias y de nuestras disidencias y de las mujeres. Como un desastre. Bueno, imagínate que quieren borrar la figura de femicidio. Sí, o sea, de ahí en más pensar todo lo que se va desmoronando, ¿no? Y aparte, qué difícil es después, porque no hay mal que dure 100 años, o sea, que esta gente se va a ir en algún momento, después totalmente, hay que reflotar todo esto, ¿no? Totalmente. Y el tema es que se rompe el tejido social. Hay una red, hay algo que se rompe, donde hay un montón de gente que cuestiona. Bueno, si se expuso, dónde estaba la madre mientras chateaba, dónde empecé, viste, hay todo un cuestionamiento. Sí, una revictimización todo el tiempo de la familia, de la víctima, sí, el mismo procedimiento que hacen siempre con nosotros, ¿no? Yo acá tengo, es muy doloroso. Emma Bondaruk tenía 15 años cuando se quitó la vida luego de que se difundiera un video íntimo suyo sin su consentimiento. En su memoria se presentó este mes una ley para prevenir y abordar. Este mes fue en agosto, ¿no? Sí, no, pero me parece que es del 2024. Prevenir y abordar la violencia digital y de género en las escuelas, ¿no? Claro. Porque creo que en este caso fue un compañero de escuela el que distribuye las imágenes. Y bueno, es su mamá la que luchó para que. Está luchando todavía, Laura Sánchez, para que pueda se pueda implementar esta ley. Sí, armaron una guía que se llama Guía EMA, que es para las escuelas, con definiciones y protocolos de acción respetuosos de los derechos estudiantiles, porque justamente lo que sucedió fue que este video se publicó en el momento de la escuela y bueno, es una, ya de por sí la exposición era terrible, imagínate si sucede justo cuando estás adelante de todos tus compañeros, es tremendo. Yo lo que estuve viendo el otro día, que me senté a ver un poco las noticias viejas, buscando un poquito esto, ciberacoso, grooming, hay un montón en todo el país, un montón de hombres acusados, algunos presos en Misiones, en Jujuy, bueno, en Buenos Aires, Santa Fe. Hay de todo, desde acoso cibernético hasta encuentros con abusos, hasta obligar a una chica en Santa Fe, la obligaron a abusar sexualmente de otro compañero y grabarlo para subirlo a las redes. Es una cosa tremenda lo que pueden hacer bajo la coerción de este tipo de personajes. Nada, muy terrible. Yo había estado también ahí mirando un poco, que hablaban de qué, cómo detectarlos. Bueno, por supuesto que no es fácil y no es de manual, ¿no? Pero como algunas pistas que me parece que son más o menos las mismas en los casos, ¿no es cierto?, de abuso, no solo el digital, digamos, claro, ¿no? Claro, o sea, la manifestación de tristeza repentina, el bajo rendimiento escolar, necesidad de estar en soledad, incremento del uso de dispositivos también en soledad, nerviosismo, ansiedad en el momento de usar los dispositivos, ¿no? Y bueno, esto es parte de lo que estábamos viviendo, ¿no? Esto de estar atentos en los momentos en que los papás y las mamás a veces tienen 4 laburos, 3 laburos. Entonces, bueno, esto también de sacar un poco la responsabilidad, no la responsabilidad, pero sí la culpa, ¿viste? Que enseguida recae y en general sobre las mamás. ¿Dónde sí, estaba por la supuesto. Mamá? Que, ¿dónde, o sea, estaba? Los chiquitos la mamá. Vienen, claro. La mamá y la cigüeña, no sé, la mamá claro. Y. Como que sí. Hay algo, la mamá y la semillita. Falta una parte siempre, ¿viste? Sí, no está, ¿viste? Hay algo que no está. No hay ESI cuando mencionan esas cosas, no te hablan de nada. No. Así que bueno, ahí le hablábamos de las características también de estos pedófilos que, dice, muchas veces se realizan usando identidades falsas y generando un vínculo de confianza. ¿no es cierto? Y ese es lo que decía recién yo, que el daño que se produce es real y es necesario intervenir. Si bien la relación es virtual, pero el daño que se produce es real, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que bueno, esto es un poco lo que hemos estado hablando acá de grooming. Y también, el grooming es el primer paso. El primer paso es el contacto y siempre puede haber, en general, hay otras segundas instancias que tienen que ver con obtener material de abuso sexual infantil, ya sea para archivar o para difundir o comercializar en redes de explotación sexual infantil, generar encuentros personales con sus víctimas con intenciones de cometer los abusos. Ahí aparece la lucha de la ley de Mica Ortega, que uh-huh. es la que vos estabas uh-huh. nombrando recién, que tiene que ver con el Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming y Ciberacoso contra niños y adolescentes. Sí, Mica Ortega fue contactada a los 12 años por sí. un hombre adulto por Facebook que la terminó matando. Claro, por eso hablábamos recién de todos los nombres de las leyes, ¿no? Y acá tenemos un mensaje de una amiga, una vecina, la Naná, que dice, hola gente linda, sí, está difícil porque es un mundo en el que ellos están reinmersos y cuando terminás de cazar una, de entender, sale otra cosa nueva, va muy rápido y te haces en el camino con los cuidados y siempre esperando que no sea tarde. Gracias Ru, acá está escuchándonos una amiga nuestra. Y es muy cierto, ¿no? Siempre todo va muy rápido, más después de la pandemia, que entendemos que las tecnologías y todo lo que es digital va a una velocidad luz. Y bueno, eso, esperando siempre que no sea tarde, por supuesto. ¿Quieren que vamos? Sí, alguna musiquita. Vamos a escuchar, sí, vamos, seguimos. K-pop, Quechua Pop y Mainata, Lenin. Yo les vengo a contar de un sueño en mi caminar. Vivo sin miedo al andar, solo amor y libertad. Llevo un fuego en mi corazón, no es mala mi ambición. Vivo sin arrepentimiento, lo hago todo por diversión. No soy cámara, no soy acción, yo no busco tu atención. Solo el tiempo me dirá la verdad. Y mata, hawamuanki, chaisun huiki, hawanios, hañaka, shahtin. Y mata, hawamuanki, chaisun huiki, hawanios, hañaka, shahtin. Y mainata. Yo, Puri, Uyariwa y Mainata. Yo, Puri, hey, hey, Chaira, Chaira, Chaira. Takini, Takini, Takini, Rima, Mushaiki. Hejar muy ay, Tukui, Kaipawan, Hamurishan. Suya y Kusum, Puri, Kui, Puri, Kusum. Intiwatanan, Chiskama, Atini, Takini. Yo, no entiendes o no quieres entender. Te lo digo en español, en quechua, en inglés. No importa el idioma, al derecho o al revés. Tú sabes que no miento, yo digo lo que siento. Tú solo ven y déjate llevar. Y mata, hawamuanki, chaisun huiki, hawanyos, hañaka, shahtin. Y mata, hawamuanki, chaisun huiki, hawanyos, hañaka, shahtin. Y Mainata. Yo, Puri, Uyariwa y Mainata. Yo, Puri, hey, hey, Chaira, Chaira, Chaira. Y Mainata, mamá. Yo, y Mainata, taitai. Puri, guanyo kuna pasa y erikus, atakita uyarispa. Y Mainata, mamá. Yo, y Mainata, taitai. Puri, sara kuna pasta surimu, atakita uyarispa. Yo. Al Cuidando lo hacemos entrelazadas con vos. Escucha, escúchate. Que suena el Cuidando. Cuidando el buen vivir hasta las 19:30. Bueno, estamos acá en Vengo a Incomodar, volviendo a escuchar a Rafael. Si quieren ver el videoclip, es impresionante cómo mueve la pelvis, chiquis. En ese honor a ese movimiento y decirles que hoy estoy inspirado, pero no voy a escrachar a nadie, creo. Volver a nombrar esto del duelo en el que estamos. Pensar en que si organizamos la rabia, podemos hacer que sea un flujo integrador de todos nuestros sentidos y deseos para poder sobrevivir y continuar en este entramado de mundos posibles. Contarles al respecto, hoy voy a estar muy anunciador. Organicé un tallercito que justo se llama Organizar la rabia, persistir la vida. Son encuentros quincenales los jueves de 7 a 20:30 en El Deseo, que es mi casa. Empezamos la semana pasada a leer Cuerpos en Lucha, Palabras en Lucha, una teoría y una política para la prevención de la violación. Es un texto de Sharon Marcus. Y para mí fue fantástico volverlo a leer después de muchos años, porque ponerlo en diálogo actualmente con lo que soy hoy cambia también las dinámicas de entenderlo, y la maravilla de poder leer un texto como este, que es relativamente académico, con otros, abre un panorama fantástico que nos permite también afrontar e inventar nuevas formas de tener este cuerpo vulnerable, educado como una feminidad, y sostenerlo vivo, persistiendo en este momento en el que es tan difícil. Además de eso, contarles que va a haber un anuncio, un encuentro. El anuncio es el siguiente. No va a haber un anuncio. Va a haber un encuentro de transmasculinidades el 21, 22 y 23 de noviembre. Están abiertas las inscripciones. Pueden buscarlos en Instagram como encuentromasc.ttt. Es un encuentro para transmasculinidades de más de 18. Va a ser en Córdoba, es autogestivo. Empiecen a seguirlo en sus redes. Creo que es vital empezar a pensar nuevas formas de masculinidad para también habitar este mundo. Y siento que se vienen además prontos nuevos encuentros masivos que van a hacer que podamos gestionarnos nuevas formas de estar presentes. Y ahora vamos a escuchar a mi compañera de grupalidad de una fiesta que vamos a tener esta semana en Lullaba. Ella es Vero Miranda. La conocí en mi primer taller de perreo, que recomiendo muchísimo. Ella es bailarina, entre otras cosas, performer, y va a estar performando este viernes en una fiestita que en breve voy a anunciar. La vamos a escuchar leyendo un texto que me parece fantástico y que está relacionado con esta colonización de nuestro cuerpo territorio, que viene desde hace muchísimos años y que es por eso tan difícil de sacar hoy en día. La escuchamos a Vero. Previo a la conquista, los pueblos originarios reconocían varias formas de vivir la identidad de género y la sexualidad. La conquista y la dominación de los territorios se extendió a nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos también fueron domesticados y colonizados a través de la represión de la sexualidad humana. Esa domesticación se graba desde la infancia hasta la adultez como vergüenza, pudor, culpa, rechazo, tabú, y coarta nuestra autoexpresión. Desconocemos y nos avergonzamos de ciertas partes de nuestro cuerpo, este cuerpo que es el primer territorio que habitamos. Y nuestro vínculo con la tierra está como está porque perdimos el vínculo con nuestro cuerpo territorio. Por eso es urgente volver al cuerpo, como es urgente volver a la tierra. El perreo, como forma de autoexpresión, nos convoca a mover el culo, las caderas, la pelvis, la carne, la grasa. Esta zona señalada, olvidada por la medicina occidental e hipersexualizada. El perreo nos convoca a reapropiarnos de nuestro cuerpo, de nuestra expresión y movimiento, y a sacarnos el miedo, la vergüenza, la rabia, a desacorazarnos y despertar la intuición, nuestro lado animal y salvaje, y conectar con la sabiduría que guarda el cuerpo. Cuando bailo y muevo el culo, lo hago por y para mí, para nadie más. Cuando bailo y muevo el culo, invoco un conjuro, un acto de poder. El perreo es un acto de resistencia contrahegemónica y decolonial. Bueno, y así la propuesta de Vero en las clases es mover un poco el totó, como ahora le dicen, y volver a rehabilitar estas partes tan negadas y que simple y sencillamente se utilizan para vendernos, ¿no? Y que tienen además una forma definida, estética, hegemónica. Y también pensar en el baile y la fiesta como elemento de goce y de derecho para estar presentes hoy en el mundo, la convocaba a Vero para que nos regale estas palabras y de para pensar también cómo la colonización ha entrado no solamente en nuestra psiquis, sino en nuestros cuerpos de tantas maneras y hace tantos años. La llamadita que voy a hacer ahora me emociona un montón. No voy a dejar de contar esta anécdota porque es válida y divertida. Con Nicole Martín nos conocimos también en esta misma clase de perreo, y fue medianamente instantáneo nuestro amor. Me acuerdo que ella me hizo una pequeña entrevista, porque es comunicadora, periodista, feminista, integrante de Las Catas y también amante del reggaetón. Nico, ¿cómo estás? Hola, Ru. Qué linda esa anécdota para empezar, que nos conocimos perreando. Así es, porque yo te conocí perreando, podríamos cantar. No fue un encuentro académico, ¿qué pasa? No, para nada. ¿Cómo perreando? Persona. Chiquita. Chiquites, ¿qué pasa acá? O zorreando, podríamos decir. Podríamos decir zorreando, porque ¿qué vamos a hacer este viernes, Nico? ¿Qué fue nuestra última idea para poder pensar en que tenemos que posicionarnos con una injerencia actual, territorial, de cuerpos deseantes? Se nos ocurrieron varias ideas y llegamos a una conclusión que va a tener lugar este viernes, amiga. ¿Vos lo podés creer? No, la verdad que no, es un sueño hecho realidad. Y creo que es fundamental empezar a sostener estas prácticas de alegría ante este momento tan cruel y asesinador de nuestros cuerpos, de nuestras ideas y de nuestros sueños. Me parece también interesante nombrar que en nuestra fiesta manejamos códigos de respeto que obviamente no serán tolerados, no será tolerada ninguna actitud misógena, maricón odiante, etcétera. Vamos a pegar muchos carteles y estuvimos tramando también estrategias de seguridad para habilitarnos a todes, todos y todas a que podamos disfrutar de nuestros cuerpos, de nuestro goce, de la música, sintiéndonos en un espacio seguro. También voy a spoilear algo que es el debut de DJ Peligrosa. Acompañada de DJ Bebe Rey, va a haber también una perfo de Vero Miranda, y acá su servidor estará de anfitrión en la fiesta. Ay. Sabés que hay, bueno, sabemos, seguramente las compañeras ahí que están, mis compas de Las Catas y otras compas que nos están escuchando, saben que el feminismo del goce es una corriente teórica dentro de los feminismos, de los diversos y múltiples feminismos. Y cuando vos lo creas apropiado, mi querido Ru, el host, el joteo de la noche del viernes, me gustaría leer un cuatro líneas de uno de los libros que funda también, que aporta la teoría del feminismo del goce, que es Putita Golosa de Luciana Pecker. Claro que sí, que tanto la leímos y tanto la gozamos, se la recomendamos. Y también, este va a ser un momento chivo, le recomendamos que vengan a nuestra fiesta. Te invito a mi fiestita. Te invito a mi fiesta, no faltes. Pueden comprar anticipadas que están una por 5.000 y dos por 9.000 al alias Zorreo Fino. Y Nicole ahora va a decir dónde le mandamos, dónde pueden mandar el comprobante, ¿no, amiga? Eso es. Bueno, mandan el, pagan su anticipada, ya se quedan tranquilas, tranquiles de que la tienen, y mandan el comprobante al 11-66-80-24-77, al número de quien les habla. ¿Están listas para la, para el párrafo de Luciana Pecker? Por favor. Bueno, dice: la revolución es una revolución del deseo. Se opone al abuso, al acoso y a la violencia. Y está a favor de un deseo en donde las mujeres, las jóvenes, las lesbianas, trans, trabas y otras identidades sexuales tengan voz, palabra, poder y piel. El freno a la violencia no es puritanismo, sino, por el contrario, una pelea por el placer. Si en nuestra revolución no hay abrazo, sexo y postre, no es nuestra revolución. Bueno, con esto, acá se escuchan aplausos. Más postre, más sexo más postre, y más goce. Más sexo y más goce, cariño. Bueno, mi amor, nos vemos seguramente en estos días en el mundo virtual y en el presencial. Gracias por estar de ese lado acompañándonos. Vamos a cerrar esta parte de la columna Vengo a Incomodar escuchando a Roma Roldán. Gracias. Nos vemos en las pistas. Nos vemos en las pistas. Y en las calles. Y ahí te vas con mi nombre en tu bolsillo y en tu pelo ese rayito que una vez nos vio nacer. Te dejé besos desde el campo hasta mi almohada para que no te pierdas si decidís volver. Pero si te quedas por allá desparramando semillas, si no llegas a extrañar este cielo de cenizas, yo estaré por acá intentando encontrar una puerta secreta, un espacio en común para reconocer cada flor en tu piel. Hablé con las arañas para que si te bañas no te vayan a asustar. También con las mariposas que salieron de mi panza y pasarán a saludar, a decirte buen día mi amor. Disfruta de los colores que acá solo vi en botones, pero allá son de verdad. Habla mucho con las plantas, pedí permiso en el monte, mira siempre el horizonte, que allá es a donde volás. Y si por allá te quedas desparramando semillas, si no llegas a extrañar este cielo de ceniza, yo estaré por acá intentando encontrar una puerta secreta, un los pies, levantando los brazos para ver si funciona. Mutando a caracol, caminando al revés, cantando un poco más alto. Más alto. Bueno, y en estos fantásticos cruces que me gusta hacer de la vida y de las artes, voy a traer a, diría, mi musa inspiración y bandera ideológica cinematográfica, que es Lucrecia Martel. Si no la conocen, invito a que busquen sus películas. Hay muchas que están pirateadas y también está Sama en Netflix. Contarles que esta directora argentina presentó Nuestra Tierra, un documental sobre el asesinato del líder indígena Javier Chocobar. Para mí Lucrecia es importante porque es una voz que se corre desde la hegemonía del lenguaje audiovisual centralista, es decir, no filma en Buenos Aires, por ejemplo, y también tiene una obsesión muy grande y construye lo audiovisual desde el sonido, que es para mí una delicia habitar. Entonces vamos a escuchar a Lucrecia Martel, que vendría a ser la diva del altar blasfemo de hoy. Para quienes no sepan, el altar blasfemo es una especie de altar imaginario que construyo en mi mente, que viene a traer personajes vivos, muertos, muertas, de nuestro recorrido como identidades LGBTQ+, en este sur global, porque Lucrecia, entre otras cosas fantásticas, es lesbiana. Entonces la traigo acá para formar parte de este altar blasfemo de este Vengo a Incomodar. Y escuchamos su audio. Ahí está grabando ya. Ahí está grabando. Cuando lo vi, me acordé que ya lo había visto. Cuando lo vi, eso, ya lo había visto. Y entonces pensé por qué no me acordaba de ese video. Y entonces empecé a verlo muchas veces y me di cuenta que todo me obligaba a profundizar en esas imágenes. Entonces fue eso. ¿Por qué me había olvidado de ese video? ¿Cómo me había podido olvidar de ese video? ¿Estás filmándolos, no? Claro, sí, papá. No, no, míralo, pues míralo tranquilamente. Sí, lo estoy mirando. Mete la cosa. No, sacan foto, Sí, sacan foto. No sé para qué le va a servir la foto si ya nadie le da bola en el tribunal. Sobre quién es el responsable, porque eso ya fue resuelto por la justicia. cosas sucedieron para que se mate un hombre así en ese lugar en el 2009? ¿Qué pasó a lo largo de la historia para que eso sea posible? No puedo invocar nada en nombre de la comunidad porque la comunidad es una experiencia que me es absolutamente ajena. Entonces no puedo hablar por esas personas. Sí, pero sí puedo decir qué trampa se urdió en torno a estas personas y cómo estas personas escaparon de muchísimas de esas trampas exitosamente. Entonces es sobre eso, es sobre cómo se construye la imposibilidad de ver al otro. Estoy hablando con la jueza. Sonora con Lucrecia Martel para cerrar este Rurri Random de programa y de columna Vengo a Incomodar. Un placer estar acá con mis compañeras, un placer encontrarnos como siempre. Voy a volver a tirar el chivito del alias para las entradas de la Fiestichola, que es Sorreo Fino. Y tienen que mandar el comprobante acá, mi querida compañera de la radio, lo dice con voz de locutora. Envíen el comprobante al 1166802477. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido Vengo a Incomodar. Vamos a cerrar este maravilloso programa con un par de cositas más. Bueno, yo quería recordarles que para hacer denuncias hay una aplicación que es liviana, se puede bajar, que se llama GAP. G-A-P-P, y siempre tener en cuenta que lo que hay que copiar es el URL, que es la dirección, ¿no? No las fotos, porque las fotos se pueden cambiar. Entonces, si quieren hacer una denuncia, se copia la URL de la persona y se denuncia en GAP, G-A-P-P. En esa aplicación haces la denuncia con solo tocar un botón. Así que, bueno, y queríamos agradecerle a Sandra. Queríamos agradecerle a la Naná también, que hizo su comunicación. Que están mandando mensajes varias personas. No sé si alguno no llegamos a leer, pero cientos, están ahí. Cientos de personas están intentando comunicarse, pero se atascaron las redes. En la era de la comunicación, la incomunicación. Decilo con voz de locutora. Cientos de personas se están comunicando. Solo los números me salen con voz de locutora. Upsi. Bueno. Bueno. Fue un día que pensamos que iba a ser muy difícil, pero bien. La pechamos bien, la pechamos bien, compañeros. Estuvo fantástico. Sí, pasamos por ahí nos gracias puede, acá al compañero, Ru, que también estuvo podemos ahí. Podemos cambiar y ya está, nos quedamos nosotros, Ru. ¡Epa! Bueno, Graciela y Soli. Vos me das lugar y yo ocupo espacio. Ahí nomás, ahí nomás. Bueno, Gray Sol, ya les llegará el telegrama en cualquier momento. Bueno, y a todas nos vemos, todes, nos vemos en la Zorrifiesta. Vamos, chiquis, nos vemos ahí en las pistas, en las calles y en este piso divino que venimos habitando desde hace un tiempito. Bueno, nos vamos con Lenin, como no podía ser de otra manera, con La Yacta. Chau, chau. Hatun yakta palawihin manta Nanang wanyong hachu Munay ni bihamon Manapipas sarurin ang pa Kay tikaring ha Winyaring wihin manta Nanang wanyong hachu Munay ni bihamon Manamay pas sarurin ang pa Yakta ipi para mo siya Pusa kita kuti mo man, yakita mil puris pa, purisa kay pawanyang nita nya wiki. La yakta bibira. La yakta.